sea, son los procesos caseros, ¿ya? Uno es, un método es hirviendo el agua, que sí hay personas que, familias que pueden utilizar el método de hervir el agua, ¿verdad? Pero hervir el agua significa que debe tener unos recipientes también limpios y desinfectados, ¿ya? Porque no es solamente limpiar, sino desinfectar. O sea, cuando se limpia es que se elimina la suciedad visible. De igual forma, el agua. El agua, pues, si es muy turbia, hay que eliminar todas esas partículas que están flotando en el agua. Entonces ahí se hace un proceso de decantación, de clarificación del agua. Y el proceso de desinfección, hay unas tablas ya predeterminadas, estudios pues que se han realizado de cuánto es la dosis que se debe aplicar para desinfectar, por decirte algo, 10 litros de agua, ¿ya? Dependiendo también del grado de contaminación del agua, así se le adiciona la cantidad de hipoclorito de sodio o de calcio, ¿ya? Entonces, hay unos procesos prácticos, por lo menos para que la comunidad los aplique, que es que puede desinfectar, por decirte, a 1 litro de agua o a 5 litros de agua, le pueden adicionar 4 gotitas de límpido, dependiendo del grado de contaminación del agua. ¿Ya?